enamora. Por eso me aparezco en su casa a buscar la mala hora. Lo que pasa es que me dolía y tenía de mi color el corazón. Tumba, tumba el corazón y no había nada que me lo calmara. Si no era tú, después de ti, sabes, no hay nada. Si me hago el loco pa' poderte convencer. Y yo no salía, todos los planes los cancelaba. Por si venía, pa' poderte ver y no dejar de ir. Pa' que te quedes aquí, doctora de amores, de amores, de amores, cura lo que hay aquí. Y hasta sin música le damos al baile, solo de vibra me dejé llevar yo. Quizás esta vez que el plan no falle y podamos estar de frente los dos, baby. Dulzura, tú me curas el corazón, doctora. Disculpe el lugar y la hora, el momento, pero es que yo siento un tumbatón que me trae aquí. Un tumbatón que no me deja ir. Un tumbatón que me eleva. Un tumbatón que solo habla de ti. Un tumbatón que me lleva. Un tumbatón que te extraña. Hace mucho frío afuera. Ven y entremos a la campaña. Porque tú me enamoras. Por eso me aparezco en su casa a buscar la mala hora. Lo que pasa es que me dolía y tenía de mi poror el corazón. Tumba, tumba el corazón y no había nada que me lo calmara. Si no era tú, después de ti, sabes, no hay nada. Si me hago el loco pa' poderte convencer. Y yo no salía, todos los planes los cancelaba. Por si venía, pa' poderte ver y no dejarte ir. Pa' que te quedes aquí, doctora de amores, de amores, de amores, cura lo que hay aquí.